El pensamiento y la vida de Ernesto Che Guevara, mejor conocido como el Che simplemente, no deben ser solo conocidos, sino que se hace una imperiosa necesidad conocerlo, porque sobre todo en estos momentos en que vivimos aquí en nuestro México ultrajado con más de 40,000 muertos, de los cuales no se sabe quiénes son, y 10,000 desaparecidos en esta guerra inventada con instituciones podridas y con un gobierno que actúa constantemente en contra de los valores humanos, de los derechos humanos y en contra de nuestro pueblo. En un país militarizado donde reina la impunidad y los medios están monopolizados para decirnos en verdad una sarta de mentiras, y desde luego la tenacidad, la terquedad, la ceguedad de un gobierno que es autista y que obedece solamente al imperio norteamericano, de ese norte violento y brutal que nos desprecia y que nos quiere devorar. Debemos preguntarnos si es que esta guerra inventada es precisamente para saciar su ambición y su apetito desmedido y quedarse con las riquezas de México. Y estos muertos pueden, me pregunto, obedecer a el deseo de una llamada limpieza étnica y quedarse con México con menos mexicanos. Es una pregunta que me duele y que me lacera y no le he encontrado respuesta. Es precisamente en este momento en que debemos acercarnos siempre más y más al pensamiento inmortal del Che Guevara, de su vida, su pensamiento luminoso, porque viene a ser una luz que nos marca un sendero de dignidad, un sendero de amor y de entrega. Es la lucha que ustedes, es nuestra lucha, porque la lucha de ustedes, de los esmeítas, de los de Atenco, de los zapatistas, es también nuestra lucha. Debemos hacer un conjunto, una coordinación de luchas en contra de este ignominioso régimen que nos quiere aplastar. Nuestra patria es América. Así lo dijo Martí y así lo dijo el Che y lo hizo. Así la recorrió después de recibirse como médico. Recorre nuestra América y se percata de las inmensas injusticias, de las asimetrías entre ricos y pobres, y entonces finca y apuntala perfectamente bien todos esos valores que lo llevaron por el sendero de la lucha constante. Este 14 de junio cumple 83 años de haber nacido en Argentina. Él dijo frente a las Naciones Unidas que nací argentino, nací en Argentina y todo el mundo lo sabe, pero soy cubano y soy de cualquier país que esté en lucha y sería capaz de entregar mi vida por la lucha de cualquier país. Eso nos demuestra ese internacionalismo del Che Guevara, esa construcción de ideas, de valores, de un edificio que llega a ser un verdadero rascacielos inmortal, porque su vida y su pensamiento y su quehacer infatigable fueron y son hasta la fecha un ejemplo para la humanidad, no solamente para Cuba. Fidel ha dicho que el Che, después de que se conocen, se encuentran precisamente aquí en México. Y debo decirles que el Che Guevara como Che, nace aquí en México. Antes era Ernesto de la Sena, un médico argentino, que claro, ya había estado en Guatemala y había recorrido toda América, pero sin embargo, este conocimiento del Che como tal, nace aquí en México con esa figura y se convierte en un símbolo inmortal. Es así que, por ejemplo, en Cuba, los pioneros todos los días dicen, seremos como el Che. Y debemos de repetirnos eso nosotros y acercarnos a su vida y a su pensamiento. Presente siempre, no solo con su bello rostro, sino por su práctica revolucionaria. Y no basta traerlo en una camiseta o en una foto. Hay que conocer con profundidad su pensamiento y su obra. Porque el Che Guevara es un canto de esperanza, de férrea voluntad, de lucha en medio de dificultades que supo sortear constantemente. Desde muy pequeño padeció asma. Y se dice que fue el asma, en parte, lo que le impidió continuar en Bolivia con la lucha guerrillera, que ya no podía caminar. Es así que él tenía una tenacidad verdaderamente ejemplar y una voluntad de triunfar, de vencer cualquier obstáculo. Se convierte precisamente en un pensamiento político que abreva de todas sus experiencias en la praxis constante, en la praxis, en la práctica revolucionaria. Es así como él define que la política es el arte de dirigir, de proponer, de conciliar, de unir, de concientizar, siempre debe estar precedido por la ética y la moral revolucionaria. Por ello fue indoblegable y se transforma así en un hombre verdaderamente universal. Fue además un ejemplo de trabajo cotidiano, de trabajo infatigable, desconociendo completamente el descanso. Es el creador de esas propuestas de trabajo voluntario y de solidaridad, de las cuales hablaremos después. La importancia de realizar esto es crucial en un proceso revolucionario. Él estaba dispuesto siempre a emprender cualquier tarea, seguro de sí mismo, afable, amable en todo momento y en cualquier lugar estaba dispuesto a cumplir esas tareas. Cultivó de manera constante la costumbre de leer, de nutrir su pensamiento, sus conocimientos, y por ello fue un pensador profundo y un gran analista político y un gran antiimperialista, un buen conocedor de ese norte violento y brutal que nos desprecia y que nos quiere aplastar. Es que así que se encuentra allí, según dice el Che en sus escritos, nuestro principal enemigo y los demás, los gobernantes en turno de los países llamados en vías de desarrollo, que son más bien en vías de desaparición. Es así que es conocido como un luchador de tiempo completo y fue un estratega y un conocedor acertado de la táctica militar. Luchador de tiempo completo. Por eso su legado debe ser conocido más allá de traer el rostro en unas camisetas o en unas tarjetas postales. Debemos conocerlo y acercarnos a él por lo que representa como un símbolo inmortal de la lucha revolucionaria, de la tenacidad. Por ello es un ejemplo universal. Acerquémonos a su pensamiento profundo y ejemplar, fruto de su inteligencia nutrida por la experiencia misma, vigorosa y profunda. Sus escritos de guerra son, a mi modo de ver, una lectura obligada para cualquier revolucionario. Son magníficos, excelentes. Tiene allí plasma la claridad de su pensamiento, que es fruto de esa tenacidad y de esa lucha constante. Es verdaderamente impresionante. Y yo creo que para cualquier lucha de cualquier parte del mundo, de la geografía, del globo terráqueo, son indispensables. Son lecturas obligadas y clásicas para cualquiera que quiera transformar la realidad de su país.